Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Una práctica frecuente en las escuelas de derecho consiste en simular en el aula un juicio en el cual alumnos ocupan al azar los roles de fiscal y defensor. Como es obvio, se apegan a determinadas leyes y a supuestos hechos y pruebas idénticos. Luego cambian los roles. Las mejores notas son para aquellos que, mostrando sus habilidades, logran salirse con la suya. Se considera esta una magnífica preparación para la vida profesional que tendrán. Y me supongo que lo es, siempre y cuando sea el triunfo de un abogado y no el de la justicia el ideal que se busca. Gracias a esos abogados habilidosos y caros, O.J. Simpson fue declarado inocente y los Briviesca y los Montieres del mundo viven muertos de la risa, mientras que el Gober precioso debe estar brindando ahora mismo con su amigo Camel por el triunfo de ambos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aplicar la ley no equivale a hacer justicia, habida cuenta de que quienes la han estudiado pueden darle diversas formas e interpretaciones de acuerdo a lo que saben, a lo que desean o a lo que les conviene. La muestra más clara la acaban de dar los ministros de la Corte, que con toda su sabiduría han interpretado en forma diferente y aún opuesta en extremo los elementos del caso en el que se buscaba determinar si el gobernador de Puebla violó o no las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho. Hubo de todo. Desde el sí rotundo y la condena a la impunidad del ministro Juan Silva Mesa, hasta las ironías y la pasión de Salvador Aguirre Anguiano, quien parecía defender algo más que el imperio de la ley, y el sí pero tantito de Olga Sánchez Cordero, quien junto con la otra ministra Margarita Luna Ramos votaron contra Lidia. Los ministros de la Corte han recorrido una larga carrera legal para llegar a donde están. Me imagino que empezaron como auxiliares en algún juzgado y cubrieron luego el escalafón. Si en un caso iluminado por los reflectores del interés público que enfrentaba a una periodista respetada y respetable y a un gobernador descalificado por sus propias palabras, seis de ellos fallaron en contra de lo que a la gente de razón, que no de ley, es cierto, nos parece incontrastable, ya podemos imaginar el reguero de cadáveres jurídicos que han dejado en las partes poco iluminadas de su trayecto. Pero lo peor de todo, a la vista de sus decisiones y de la forma como las toman, ¿quién se sometería a su juicio ilustre en busca de justicia sin que le cloqueara hasta el último hueso del esqueleto? ¿Quién confiará en un juez debajo de ellos? ¿Para quién serán ejemplo, tal como el cínico gobernador poblano intentó hace días, al aparecer dando lecciones de ética a los presidentes municipales de su estado? En nuestro país ya no cabe un estado de impunidad, dijo el ministro Silva Mesa, mencionando la soga en la casa del ahorcado. El fallo de la Suprema Corte inmuniza al precioso, porque no habrá autoridad judicial inferior que se atreva a abrir un nuevo caso si sabe cuál será el final. Queda, como casi siempre en México, el juicio moral de la sociedad, vago y temporal a fuerza de desesperanza. La condena pública ante lo evidente que, pasado un tiempo, se rinde ante la impotencia. La conversación entre Camel Nassif y su gober precioso tiene tal tono asqueroso que frente a ella, a sus protagonistas y a quienes los protegen, solo cabe una reacción, la náusea. Eso queda, no mucho más. Mis respetos para Lidia Cacho y para las pequeñitas que se atrevieron a denunciar por medio de ella los abusos a las que fueron sometidas sin saber que la inmensa sabiduría de nuestros príncipes de la ley, en vez de protegerlas, sería utilizada para proteger al protector de quienes han sido señalados como sus agresores. Y todo por dos botellas de coñac. Hoy puede ser un gran día y mañana también.